Hola a todos y bienvenidos de vuelta al podcast del Corro del Mundo. Este es el segundo episodio y entrevistamos una persona hispanohablante interesante que vivía debajo del Corro del Mundo en Finlandia. Le llamo ahora por Skype al otro lado del mundo y a otra fecha que la mía porque está jueves en Tijuana y ya es viernes aquí. Hoy desde México está conmigo Melissa Mejía Gorrils. Hola Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Esco, muy bien. ¿Y tú? Gracias. No, muy bien. Fuiste una de las estudiantes de intercambio que decidió dejar su casa y su país por un año. ¿Cómo elegiste Finlandia, un país pequeño, muy diferente en clima, idioma y muy lejano a México? Bueno, pues pues por todas esas razones, porque estaba muy lejos, porque era muy diferente en el tipo de cultura al de mi país, al clima, a la educación que Finlandia posee y pues en sí a la naturaleza, porque me gusta mucho y ahorita estoy estudiando ingeniería química y pues estoy muy interesada en el medio ambiente y pude investigar que Finlandia es uno de los países más avanzados de Europa. Y también por su idioma, que es muy complejo y muy difícil, que casi nadie habla, y pues eso me atrajo a Finlandia. Bueno, pues tengo una hija que también fue estudiante de intercambio con la organización AFS. ¿Qué organización coordinó tu viaje? Los Rotarios, Rotary International. Viniste a Hämeenlinna, que es una ciudad bastante pequeña. La ciudad es de algunos 50.000 habitantes y es muy tranquila. Por lo que me cuenta mi hija, conozco lo difícil que puede ser adaptarse a una cultura diferente. Te conocí cuando diste una presentación de tu país a nuestra clase de español junto con el otro mexicano de intercambio, Gerardo. Fue una presentación de la que pueden estar muy orgullosos. ¿Cómo te adaptaste a la vida en Hämeenlinna? Sí, gracias. Bueno, pues yo tenía muchas ganas de aprender el idioma y pues me quería acoplar con la gente y aprender la cultura. Entonces, el primer paso fue más seguir sus costumbres y poder comunicarme en un idioma que fuera pues igual y así poder seguir con su vida y relacionarnos y pues socializar para poder desarrollarme mejor. Sí, aunque el español tiene muchos aficionados en Finlandia, es mucho más fácil comunicarse en inglés, ya que casi todos los finlandeses pueden por lo menos hablarlo un poco. ¿Cómo hiciste con los idiomas? Pues primero cuando llegué pues naturalmente utilicé el inglés, pero pues me traté de esforzar mucho en tratar de aprender el idioma porque nada más tenía 12 meses para poder aprenderlo y así era más fácil platicar con la gente y que te aceptaran. Entonces casi siempre cargaba con mi diccionario o me ponía a escuchar las conversaciones y poner atención a ciertas palabras que me llamaban la atención y buscar los significados y tratar de utilizarlos pues para poder lograr aprender el idioma. Suena muy bueno. ¿Qué es lo que más extrañaste de México cuando viviste aquí? Pues naturalmente mi familia, mis amigos, la gente en general que era muy, muy cálida y la comida mexicana, la extrañaba muchísimo. Y también el calor, pues porque en Finlandia es muy oscuro y frío, pero me gustó mucho. ¿Y qué es lo que extrañas de Finlandia ahora que estás de vuelta en tu país? Ay, extraño mucho la nieve. Extraño mucho cómo sonaba la nieve cuando pisabas con las botas y el frío, el sauna y cierta comida de Finlandia y pues amigos y familia y la gente. Pues voy a mandar la dirección del podcast a tu escuela en Hämeenlinna. ¿Qué quisieras decirle a tus amigos y amigas que lo escuchan? Que los extraño mucho, que muchas gracias por ese año tan maravilloso, que me ayudaron y tuvieron mucha paciencia conmigo. Y pues cuando quisieron venir a México, aquí tienen su casa y está en mi corazón y me encantaría volver a verlos. ¿Tienes alguna anécdota o cosa divertida que te haya ocurrido en Finlandia que puedas compartir con los oyentes del podcast? Aquí en México casi no utilizamos las bicicletas y yo aprendí a utilizar la bicicleta en Finlandia. Y un día tenía que ir a mi clase de finlandés y tenía que cruzar el lago, pero tenía que ir alrededor. Entonces a la izquierda estaba el lago y a la derecha se encontraba la carretera. Y pues yo no tenía mucha práctica en la bicicleta, así que pues me iba con mucho cuidado. Y agarré confianza y empecé a ir un poco más rápido. Y de pronto salió una ardilla y pues la traté de esquivar para no atropellarla. Y me tropecé y pues me caí arriba pues, de la bicicleta y de las piedras y todo. Y pues me lastimé y tenía mucho miedo de a ver si me había roto algo. Y veo a un señor que viene corriendo así de lo lejos a tratar de ayudarme. Pero empezó a hablar en finlandés y pues yo era los primeros días que estaba en Finlandia y casi no lo entendía y yo le decía, es que no hablo finés, le decía en inglés y en finés lo que sabía y el señor me decía, ay, la ardilla estaba muy grande, estás bien y yo, sí, pero seguía tirada ahí, no me ayudaba el señor y la ardillita todavía seguía ahí y luego pues como que llegó un policía y me empezó a preguntar de la ardilla y cosas así y pues me sentí muy indignada de cómo le pusieron tanta atención a la ardilla y yo seguía ahí, pero fue muy chistoso porque la ardilla seguía ahí viéndome y me dio mucho miedo haberla matado o algo así. Muy, una cosa muy divertida. Sí. Melissa, muchas gracias por tu entrevista. Espero que tengamos la suerte de que México reciba visitantes de Hämeenlinna debido a ti. Espero que tengas mucha suerte en tu vida y algún día vuelvas a visitar Finlandia. Hasta luego. Gracias, fue un placer. Hey, hey. Hey, hey. Después de había publicado mi primer podcast, recibí un correo de Miguel Rodríguez. Escribe: ¿Qué tal? Felicitaciones por tu podcast. Es una muy buena idea y esa entrevista fue interesante. Tu español es muy bueno y ya estoy esperando la segunda entrevista donde conozcamos a alguien más. Saludos, Miguel Rodríguez, México. Gracias, Miguel. Y qué coincidencia que ya estuviera preparando la entrevista de Melissa desde México. Cuando en verano pasado decidí progresar hacia mi podcast, ya pensé entrevistar a Melissa o Gerardo o los dos de México. Dieron una presentación a nuestra clase. Estuvieron muy preparados y la presentación estuvo buenísima. Gracias también a Arman Cerna de su correo positivo y la publicidad en podcast Todos Vuelven. Puedes escuchar este podcast en SPN, Spanish Podcasting Network, en SPN2 Vida o en su propio blog gorrodelmundo.wordpress.com. Puedes comentar el podcast en el blog o mandar un comentario en texto o en un clip de audio a gorrodelmundo@gmail.com. Hasta la próxima.